7.9 de FM, Radio Morón. Por Morón, pero de verdad. Candidato a la alcaldía de Morón, Manuel Morilla. Por Morón, pero de verdad. Hexabutano, DAF. En el 87.9 FM, Radio Morón. Cadena SER. Con el deporte. Radio Sevilla FM. Espectacular. Media las 12:30 en Canarias. Cadena SER. Servicios informativos. Radio Jerez. Cadena SER. La credibilidad del número uno. Hay pocas cosas para todo. La SER. A Pedro. Bueno, esta musiquita que me pone mi amigo Antonio Ávila especialmente para el Sanedrín particular de nuestro Jerez. Radio Morón. Las cosas para mejorar tienen que cambiar. Solo se consiguen con tu apoyo. Morón necesita un buen alcalde. José Luis García Nieto, tu alcalde. Quiere. Y ahora, si quieren ganar un fantasma. Cuando me miras así. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a ti. Gracias por permitirnos llevarte una oferta televisiva amplia. Por permitirnos acercarte a tu ciudad con una imagen limpia, clara, nítida, tal y como es. Así vive Morón. Así lo puedes ver en Localia, en los canales 21 y 51 de UHF. Gracias por permitirnos llegar a ti. Cuando me miras así, completo estoy. Cuando me miras así, yo sé quién soy. Localia Morón, más cerca de ti. Enhorabuena. Sintoniza Radio Morón. En el 87.9 FM, Cadena SER. De FM, Radio Morón. Candidato a la alcaldía de Morón, Manuel Morilla. Por Morón, pero de verdad. Porque de confianza. What a wonderful world. Candidato a la alcaldía de Morón, Manuel Morilla. Por Morón, pero de verdad. Cada día Radio Morón es tu punto de encuentro con la actualidad más cercana, con aquello que te interesa y que te afecta. Cada día los servicios informativos de Radio Morón te ponen en contacto con la noticia más próxima, con todo lo que tiene que ver contigo. Radio Morón, porque si algo pasa, está la SER. Radio Morón. Cadena Ser. Vecinos y vecinas de Morón, como candidata a la alcaldía por Izquierda Unida, quiero transmitiros mi disposición y entusiasmo por trabajar por nuestro pueblo como venimos haciendo, con eficacia, honradez y transparencia. Queremos un ayuntamiento del pueblo y para el pueblo. Con los hombres y mujeres de Izquierda Unida vamos a hacer posible el cambio que Morón necesita. Queremos ser tu voz, recoger tus propuestas. Somos tu gente. Nos presentamos con un programa de gobierno real para gobernar como nos merecemos todos. Un ayuntamiento al servicio del pueblo. El 25 de mayo, tú decides. Con Izquierda Unida puedes contar. Televisión con total nitidez solo te cuesta orientar tu antena hacia el castillo, ponerla en posición vertical y resintonizar los canales o consultar con tu antenista para que puedas disfrutar y quieres ver. Y por supuesto tu televisión, Localia Morón, en los canales 21 y 51 de UHF. Sintoniza Radio Morón en el 87.9 FM. Cadena Ser. De conocer sus gentes, sus calles. De vivir sus problemas y alegrías. De acercarse a lo cotidiano y a lo extraordinario. Una nueva forma de ver nuestra ciudad, porque con Localia Morón ya es posible tenerlo todo. Todo en deporte, en cine, en información. En programación infantil, en entretenimiento. Sintonízanos en los canales 21 y 51 de UHF. Y si no nos ves, orienta tu antena hacia el castillo o consulta a tu antenista. Localia Morón. Más cerca de ti. En el 87.9 FM, Radio Morón. Cadena Ser. Pase lo que pase.